Seguimos con máis contidos en Si Radio Porriño. Saúdos de quen lles fala, Tania Alonso. Temos agora o teléfono o ilustrador porriñés Paco Quintas et Sueña. Bos días, Paco. Hola, que tal? Bueno, o ilustrador porriñés é para resumir, pero a túa actividade abrangue moitas facetas, non si? Sí, bueno, vivo en Barcelona ahora, fago menos diseño web, prácticamente todo. Grafite, ilustración, gráfica textil, gráfica publicitaria, un poco iso. De todas esas facetas que non me haches, con cal te sintes máis cómodo? Bueno, veño do grafiti, quizá o feito de poder mudar a paisaxe e intervir na rúa, pois parece non máis divertido e interesante. Como decías, estás en Barcelona e non estás aquí no noso estudo. Por que viaxaches a Barcelona e estás aí instalado a nivel profesional? Por que escolleches esa cidade? Bueno, é unha cidade máis cosmopolita, con unha mentalidade máis aberta, hai máis oportunidades e hai posibilidades de colaborar con moitísima máis xente. Logo falaremos deses proxectos que tes aí en Barcelona, pero antes gustaríame dicir que te autodenominas héroe de pacotilla. Por que, Paco? Co tema este do graffiti, pois te creas como unha especie de eu inventado, como unha especie de doble personalidade, o meu yo artístico e o meu yo personal. Bueno, pero era de pacotilla en concreto, porque ese especie de insulto, entre comillas, ¿no? Bueno, Paco vende pacotilla. Ah, bueno. Y yo, bueno, yo también soy un héroe sin poderes, ¿no? Pero bueno, el tema este de poder estar en todas partes y conquistar o espacio te da un rollo de Herbe, ¿no? Bueno, estiven botando unha ollada á información que aparece sobre ti na revista Cancine do Festival de Cannes deste ano, cuxa portada con efecto 3D hai que dicir que deseñaches ti. E puña, que pintaches en 17 países e que che gusta lembrar acción no mítico Five Points de Queens en Nova York. Fálanos un poquinho disto, Paco. Pois, bueno, Five Points de Queens é unha especie de grafitódromo que hai ao aire libre, é unha das paradas obrigatorias bueno, do graffiti, como especie de meca do graffiti. Hai un montón de documentais, pelis, na que sale, bueno, visto, reflexado. E, bueno, tuve unha oportunidade de viaxar ali e pintar, a verdad que é genial. Vais en tren, ali vai, o metro vai por arriba, non vai por abaixo. E bastante chulo, porque todas as azoteas están pintadas. E logo chegas en unhas antiguas almacenes, bueno, de feito, a parte de abaixo, ainda se mantén, hai ali, bueno, talleres de coches, almacenes textiles, e hai como unha especie de grafitódromo, na que ti solicitas o espacio, e, bueno, te salí un montón de habitaciones e tal, e hai traballos de xente de todo o mundo. E como xurdiu esa oportunidade de viaxar ata Nova York e facer este traballo, alá? Pois, bueno, eu... Cando hai unha web en internet que se chama graffiti.org ou Artcrimes, que é quizá máis relevante da escena do graffiti, e bueno, nese ano salín nas novedades de xaneiro e julio, si, julio, e bueno, coincidiu con que viaxaba a Nova York con a miña familia e escribí ao Five Point dicindo que iba a estar ali de vacacións e que estaba interesado en pintar, e a verdade é que, bueno, fun ali, me estaban esperando, me ofreceron, bueno, escaleiras e un montón de cousas, un sitio con luz, a verdade é que moi, moi ben. Os grafiteiros pasaron como de considerarse un poquinho medio vándalos a artistas do urbano. Eso hai que ver, por exemplo, que agora algúns concellos pois requiren traballos de grafiteiros para decorar así un pouco os muros ou lugares de zonas industriais ou con feísmo urbanístico, non? Para polas un pouco máis bonitas, por decirlo de alguma maneira. Hai un grafiteiro moi coñecido, Bansky, que ademais de pues, grafitear en grandes cidades, tamén lanza unha mensaxe cos seus debuxos, normalmente con contidos sociais, morais ou políticos. Non sei o que pensas del. Habría que marcar a diferencia aquí, creo, entre o graffiti e o street art. Bueno, creo que o street art ten un mensaxe, unha intervención, ten unha causa, ¿no? E o graffiti un rollo máis de conquista de espacio, de ego, de que o estilo e o mensaxe, ¿no? E, bueno, un pouco se mete todo no mesmo saco, graffiti e todas as intervencións na rúa. E, bueno, un pouco, bueno, abarca todas as intervencións na rúa, pois, bueno, hai diferentes propostas, ¿no? Pois, o graffiti, o street art. E, bueno, un pouco máis a intencionalidade ou o soporte é o que cambia. Bansi me parece un artista bastante respetable, bueno, está bastante moda, o tema este da peli. Uh-huh. Y bueno, interesante porque esta persona es un provocador nato, ¿no? Consigue, pues bueno, hacer bromas con casi todo, ¿no? Con temas de autoridad política, social, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tengo una intervención ahora hace poco en Alien Brasil, no Cristo Corcovado, este, que aparece, bueno, como si disparara, y realmente, pues bueno, he salido de internet, de un montón de dados y tal, y contaban que realmente o había pintado, subido en un helicóptero, no sé qué, pero bueno, realmente fuera un fotomontaje, ¿no?, que daba a vuelta al mundo y tal. Eran rollos muy, muy chulos, rollos de intervención en museos, o sea, he conseguido colar, ¿no?, museo este, historia de bueno, un museo británico, una especie de pintura rupestre que era un personaje ahí empurrando un carro de compra y cosas así, ¿no? Uh-huh. Falabas antes de que fuera muy importante para ti esa acción en Nueva York. No sé si recuerdas algún otro trabajo importante para ti, alguna anécdota o algo especial durante tu trayectoria profesional. No sé, bueno, en Nueva York fue guay porque, bueno, tuve la oportunidad de estar más ahí con mi pai y fue una aventura realmente excelente. Bueno, vinieron, nos amenazaron de muerte en un autobús, nos lanzaron botellas. ¿El logo? Bueno, íbamos en un autobús y, bueno, había un tío allí con una especie de gorro de natación en la cabeza y unas fundas brillantes en los dentes. Y, bueno, tuvimos la genialidad de reírnos de esa persona y, bueno, nos amenazó ahí y tal. Y luego, bueno, en la Lima Five Point, bueno, conocimos ahí. Tienen unas groupies japonesas, luego conocimos allí a unos hispanos que, bueno, nos invitaron a café, a Coca-Cola, y de hecho mi padre fue con él, y la verdad que muy, muy bien, fue una experiencia tal. Y ahora me voy a Italia a pintar o de miércoles a lunes, la semana que viene. ¿Qué vas a pintar? Contanos, ¿qué vas a hacer en Italia? Pues hay un festival de música, bueno, de música, bueno, hay diferentes estilos, pero bueno, o que predomina, bueno, música electrónica, o hip hop, o funky, ese rollo. Bueno, voy a hacer ahí una intervención con cuatro artistas italianos, y bueno, a cabeza de cartel de la Soul, pues un icono rap de los 90, un genio ahí que, bueno, llevan ahí media vida. Creo que también te has algo preparado para Pachá Ibiza. Sí, para Pachá Ibiza estoy haciendo a Festa Fiasco, que es los sábados no lo hará Room, que hoy es residente o nominado a Grammy, muchos muchachos. Paco, trabajas como freelance. Contanos cuáles son las ventajas y los inconvenientes de este tipo de opción de trabajo. Pues esas ventajas, o tema de, bueno, horarios libres. Horarios libres, poder trabajar en la casa y un poco, pues, tú eres que marca las pautas. Inconvenientes: a disciplina, o tema de que, bueno, tú haces todo trabajo, es decir, tú eres o tu comercial, tú eres o tu contable, tú te encargas de todo, y más ahora, ¿no? Que, bueno, con temas de la crisis. A xente le cuesta bastante pagar, ¿no? Igual era máis interesante ter un par de sicarios que máis empleados, que traballan unha empresa, o sea, así, a verdade que estou bastante contento, é un rollo que te dá moitísima libertad para, bueno, para organizarte, para facer máis cousas e tal, e como no meu, entre o meu traballo e o meu ocio, pois, pues, casi non hai distancia, pues bueno, estoy bastante contento. El problema es la inestabilidad, porque a veces no sabes o qué vas a ingresar cada mes y tal, y bueno, tienes que andar ahí cortándote a veces y tal, pero bueno, Contento. E volvendo un poquinho a túas raíces, ao Porriño, hai algo que recordes en especial que fixeras aquí, nesta vila? Pues bueno, que fixera aí, bueno, fixero todo, eu estuve aí hasta, bueno, toda a vida, levo aquí solamente 2 anos, bueno, logo vine a Coruña, pero vine a todos os fines de semana a traballar aí con a miña familia, o liceo, e, bueno, de feito, bueno, non, é como se non me marchase, porque, bueno, falo con eles bastante a menudo, estou bastante enterado das cosas que pasan. Pues bueno, ahí fixen pues, de casi todo, pintei a biblioteca, pintei o círculo, pintei o Fernando López, o instituto, e, bueno, teño, por lo menos, non sei, 30, 40 traballos en Porriño. O que voto de menos en Porriño o tema da la exhibición esta que se facía, que viñan 70 escritores, bueno, de todas partes, chegou a vir peña de Suiza, de Portugal, e, bueno, era un referente do graffiti nacional, incluso europeo, porque, bueno, foi das primeras exhibicións potentes que había de graffiti, e agora, bueno, con temas de políticos, cambios de goberno e destinados cartos para outras cousas, en teoría, máis guais, pues, bueno, acabaron con iso. E a verdade é que o muro está aí, dende fai anos, e, bueno, eu creo que a xente, pues, bueno, agradece ese tipo de cousas, ¿no? Que vas cambiando paisaxe e tal, ¿no? Total, un muro ali, non había do tren ao lado do matadeiro, ¿no? A verdade que é un lugar adecuado, axeitado, non para grafiteiros. Claro, tamén, bueno, as propostas municipais, en concellos e campañas de detección de muros, etcétera, moitas veces son campañas de mecanismo de control, ¿no? Pero bueno, que sei que tamén haya estas oportunidades para expresarte na rúa, pois tamén son bastante interesantes, ¿no? Xa para rematar, Paco, se che parece, falamos da túa web, para que a xente a teña de referencia, por se quere botarlle un ollo, ver un pouco que faz, facer encargos ou calquera outra cousa. Pois nada, teño unha web, www.2cworks, 2c, pois vendo unha coña no pasado, que son, bueno, 2c's, que quere decir Core and Crew, por aquello de que, bueno, Porriño, pois, bueno, unha das, bueno, das principales empresas e, bueno, os camións de cerdos que pasan durante todos os días, casi a cada hora, ¿no? Li unha vez, bueno, non sei se é correcto, que chegaban a matar 200 cerdos a hora aí no matadeiro, ¿no? E, bueno, de feito, teño un icono que un porquiño, ¿no? E un pouco, pues, bueno, vai nesa onda de liberación porcina e tal. Bueno, pois, bueno, teño aí unha web na que vou subindo todos os traballos que vou facendo, non é un portfolio fixo, vou funciona máis ou menos como un diario, no que vou, bueno, cousas que vou facendo e tal, máis ou menos, pues vou subindo traballos cada semana, bueno, cada semana, a veces cada día. Bueno, pois, se non queres engadir nada máis, non sei se queres facelo. Non sei, bueno, moitas grazas e por contar comigo con isto e, bueno, e que parece unha iniciativa guai que haya radio no Porriño, bueno, da desaparecida Antena Louro, pois, pues, bueno, me parece moi, moi guai. Pois moitísimas gracias bueno, pola parte que nos toca. Aí, non sei se miña abuela e miña nai estarán aí. Estarán atentas, seguro, xe. Supoño que sí, ¿no? Por internet e tal, bueno, le mando aí un saludo e a vos. Moitas gracias, vale? Gracias a ti, Paco Quintas et Sueña, deseñador e ilustrador porriñés. Ata a próxima. Chao, gracias.